le han quitado su hija, que apenas tiene 2 meses. Ella nos va a contar concretamente el caso, los detalles del caso, y además ha iniciado una campaña para recuperar a su hija. Quiere pasar esta Navidad con su pequeña. Estamos hablando de Carol Díaz, repito, ciudadana colombiana, que está radicada exactamente en Castellón. También ha solicitado apoyo al Consulado de Colombia en Valencia para estos casos. Y se le presenta una situación, y es que dicen que su hija no es colombiana cuando precisamente aparece como colombiana. Bueno, ella se va a encargar de explicarnos el problema que tiene, además de que los servicios sociales le hayan quitado su niña. Carol Díaz. Muchísimas gracias a ti por... Bueno, muchísimas gracias a ti por brindarme pues este espacio para ser escuchada. Bueno, mi caso es un poco complicado. Tengo una hija que nació el 19 de septiembre en la población de Castellón, de La Plana. Mi niña desde que nace, todo el tiempo pues manifesté en el hospital que tenía un llanto que no era normal, era un llanto desgarrador, sudaba demasiado. Esto así siguió durante todo el tiempo de estancia en el hospital, hasta el día 23 que nos dieron de alta. Se lo manifesté a la matrona que nos atendía, se lo manifesté a la pediatra, por lo cual siempre me decían que esto era cólico lactante, que era normal. El día 4 de octubre le recetaron por primera vez Colimil para ella, que porque era un cólico lactante, que en horas de la tarde iba a tener lo que le llaman la hora bruja, que no tenía conocimiento. Supuestamente es una hora en la cual los cólicos son más fuertes. Y a mí me ha recetado Piolate, que significaba más leche, que quizás también mi hija necesitaba más leche. Pero en mi alta de hospitalización del parto me decían que yo tenía suficiente leche. Desde el principio ellos mismos se contradecían con lo que me decían y hacían. El día 8 de octubre por primera vez llevo a mi hija a urgencias como tal. Después de haberles comentado a los pediatras los síntomas de mi hija, la llevo porque la veía que tenía fiebre, que le costaba un poco respirar, que estaba un poco agitada, y me dicen que era una exagerada, que mi hija no tenía fiebre, que solamente tenía sus mucosas nasales tapadas y ya está. Por lo cual la cosa continúa. El día 19 vuelve y le comento a la pediatra que ya no obstante con eso, mi hija comenzó con escasa movilidad de su pierna izquierda, la mantenía doblada, no la movía para nada. Es allí donde la pediatra le receta paracetamol, epiretal, cada 6 horas durante 2 días, y continuamos con el Colimil porque eran cólicos lactantes. Así continuó pasando los días, y el día 23 ya mi hija ya me doy cuenta que tenía, aparte de su escasa movilidad en su pierna, presentaba llanto al bañarla, al cambiarla, al vestirla, cosa que no era normal en un supuesto cólico, y vuelvo nuevamente, la llevo por urgencias. Allí le realizan imágenes diagnósticas, le realizan cuadros hemáticos para prevenir de que fuera una posible infección en sus caderas. Le realizan una ecografía, dicen que todo está bien, que no pasa nada, que la niña lo que tiene es una posible biliasis. Y nuevamente nos mandaron para la casa. Mi niña seguía con el dolor de su pierna, con la pierna encogida, no la movía. Yo veía que los síntomas continuaban y llamé a la pediatra y pedí cita y me la dieron para el 31 de octubre. Me la dieron a la 1 de la tarde, la pediatra me llamó sobre las 12 del mediodía y me dijo que la hora en la que me habían dado no era la hora adecuada para ella, pero que le contara qué tenía. Entonces yo le comenté nuevamente, mi hija sigue con la pierna recogida, sus vómitos son casi en todas las tomas. Me dijo que no era normal, le dije, sí, es que ya lo vomita con presión, y era una niña de tan solo 5 semanas en ese entonces. Me dijo que me fuera inmediatamente para urgencias, que esos vómitos constantes podrían deshidratarla, por lo cual podía estar en peligro. Inmediatamente me voy para el hospital, la llevo, me atiende un médico pediatra, siempre me atendía un médico diferente. Me atiende un médico pediatra, el cual me dice que mi hija está bien, que si ella estuviera pues vomitando lo que comía, no tuviera un peso adecuado. Creí y confié en mi inocencia, en un supuesto profesional al que yo acudía, porque se supone que si acudimos a ellos y ellos estudian es para eso, confiamos nuestra salud en ellos, la nuestra y la de nuestros hijos. Salimos bajo el pronóstico de que todo estaba bien, pero no obstante, mi hija continúa con los síntomas. El día 6 de noviembre, en horas de la madrugada, tengo que volver a llevarla por urgencias, porque mi hija seguía con su pierna encogida, lloraba muchísimo de llanto, desde el día anterior había estado así, le había dado medicación, pero continuaba igual. Por lo cual nos acudimos a urgencias sobre las 3:56 de la madrugada. Y es allí donde una pediatra le genera este movimiento como en tipo S hacia adentro, y nosotros en todo momento manifestamos que tuviera mucho cuidado con la niña, porque a la niña le dolía mucho. El simple hecho de cambiarla y vestirla le dolía. Imagínate tú el movimiento que le generó. La niña estaba conectada a los vitales, por lo cual mi niña pegó un grito terrible, se privó, quedó morada. La máquina subió a 230, pitaba y estaba en rojo. Yo le pregunté que por qué esto pasaba y me dijo que era normal, cosa que claramente no era normal. Se fue, al momento volvió con otra compañera, volvió y realizó el mismo movimiento, volvimos y le dijimos que tuviera cuidado, no les importó. A rato se fue, volvieron los de traumatólogos, los traumatologías, y la revisaron otra vez lo mismo. Volví, les manifesté, cuidado, a la niña le duele mucho, ya no permite que se la toquen. Luego de que ellos se van, la doctora se va, la médica pediatra se va al computador, en lo cual revisa su historia anterior del día 23, sin hacerle un examen diagnóstico, una imagen, una analítica, absolutamente nada, solamente una exploración física. Y vio los exámenes del día 23 de octubre y yo la estaba llevando el día 6 de noviembre, porque lo mismo continuaba. Entonces, dijo que todo estaba bien. Sobre las 5:33 de la mañana nos dio el alta, por lo cual nos aumentó la dosis, porque dijo que era nuevamente cólico lactante, y nos aumentó la dosis de colimil, 1 miligramo en la mañana, 1 miligramo en la tarde. Entonces yo le dije, pero bueno, tú no le estás recetando absolutamente nada para el dolor, mi hija tiene dolor. Por lo cual, a mi petición, porque ya no se lo quería poner, le receta piretal. Y nos mandó nuevamente para la casa. Mi hija, en todas estas veces que yo la llevé, nunca presentó un hematoma, un moretón, un síntoma ni de maltrato en absoluto, porque no lo ha tenido ni lo va a tener. Y mi hija durante todo el día comenzó a decaer, no, ya no quería comer, siendo una bebé de 6 semanas, la cual demanda cada 2 horas o hasta menos de alimento. Mi hija llegó a tomar 2 tomas en el día. Yo le daba medicamento y no le pasaba. Durante el día se le comenzó a inflamar la pierna. Yo dije, bueno, puede que sí, creyendo, ¿no? En mi inocencia, creyendo, yo puede que sean los cólicos, pero siempre algo dentro de mí decía, no son los cólicos, no es normal. El día 7, en la mañana, cuando me levanto a cambiar a mi hija y hacerle pues su rutina diaria, es donde me doy cuenta que mi hija tiene un hematoma en el fémur izquierdo, una inflamación, no tenía ningún color, ningún moretón, ningún hematoma, sino simplemente era una inflamación en su fémur izquierdo, el cual no tenía el día anterior. O sea, yo llevo a mi hija bien el día 6 solamente por su molestia, su llanto, pero el día 7 mi hija ya amanece con una inflamación que no había tenido en todo el tiempo anterior. Por lo cual vuelvo y regreso al servicio de urgencia sobre las 7:20 de la tarde, le manifiesto al doctor lo anterior y lo que había pasado ese día 6. Le digo, yo traje a mi hija no estaba así, ahora tiene este hematoma, necesito saber realmente qué tiene, qué le sucede. Por lo cual este doctor me pregunta, lo único que se le ocurrió fue preguntarme que si mi hija en algún momento había sido maltratada o se me había caído. Le respondo, con la verdad, no ha sido así. Si mi hija se hubiera caído, inmediatamente lo digo, porque pues se me cayó y no sé qué le pasó, si realmente se puede haber hecho más daño, pero mi hija ni se cayó ni la hemos maltratado. Solamente quien la manipuló fue la pediatra el día anterior. Allí en la noche le realizan un rayos X, donde efectivamente el pediatra me confirma que mi hija tenía el fémur izquierdo fracturado, por lo cual a ellos les quedó fácil decir que iban a activar un protocolo de maltrato. Yo pregunté qué era eso, porque no soy de este país, no conozco sus leyes ni muchos dialectos. Me dijeron que este protocolo se basaba en exámenes médicos. Entonces mi respuesta fue, por mí mucho mejor, voy a saber por qué en tan solo 6 semanas de vida mi hija la he tenido que traer más de 5 veces por urgencias y ya la han tenido que revisar varias veces. Al día siguiente la siguieron examinando y así sucesivamente hasta el día 10. El día 10 de noviembre me encierran, me hacen la encerrona con 2 guardias de seguridad, la trabajadora social y el asistente social, los cuales me dicen que me van a retirar la custodia provisional de mi hija. Y desde allí, hace 29 días, no veo a mi hijo. Varias cosas, varias preguntas sobre este caso. ¿Cuál es el argumento real que tienen para retirarte la custodia de tu hija? Ellos me dicen que por posible maltrato, y en un documento el cual ellos me entregan, dicen que por abandono. Cuando pues es totalmente una mentira, porque yo que soy la madre, siempre la llevé en compañía de mis padres, de mi pareja, y siempre estuve con ella. ¿Cuál crees que fue la causa de ese hematoma? De la inflamación de mi hija, el movimiento que realizó la pediatra. ¿En qué momento? El día 6. El día 6. El día 6 que la pediatra la revisó, porque mi hija no estaba así. ¿Y el motivo por el que ha estado enferma, la has tenido que llevar a urgencias? ¿A qué se deben esos dolores? Tenía 2 costillas fracturadas que se dieron cuenta hasta ese día. ¿Y las dos costillas? ¿Y en qué momento se produjo esa fractura de costillas? En el parto. En el parto tuvimos un parto un poco complicado y el doctor que nos atendió en el parto realizó una presión con sus 2 codos sobre mi costilla izquierda. Esa es la niña. El parto se produjo en un hospital de Castellón. Sí, bajo una cesárea. Y el doctor realizó una maniobra que se llama la maniobra Kistinger, que está prohibida por la OMS. Esa maniobra genera ruptura de costilla tanto para la madre como para la bebé, ruptura de fémur y de clavícula para el bebé. ¿Tú expusiste esta razón, esta maniobra del médico en el momento del parto, o eso lo no, investigaste después? Eso después, a base de todo lo que he tenido que pasar entre mi familia y mis conocidos y todo, pues hemos tenido que investigar, que averiguar un poco más el porqué todo esto, cosa que ellos debieron de haber hecho antes de quitarme de manera arbitraria a mi hija. Ellos solamente me la quitaron y ya está, pero ellos lo hicieron fue porque yo el día miércoles 8 de noviembre los amenacé y les dije que los iba a denunciar. Entonces, al ver que yo estaba segura de lo que había pasado y los acusé, les fue más fácil a ellos quitarme a mi hija y decir que tenía una supuesta denuncia, nombrándome a fiscalía todo el tiempo, cuando no es así. Yo no tengo ningún procedimiento por fiscalía. Es decir, la niña te la habrían quitado presionando. Me obligaron a firmar un papel. ¿Te han dicho cuándo te la van a devolver? No. Solamente me dijeron que me quitaban la custodia provisional por 45 días. Siempre que llamo, voy o pregunto, su única respuesta es espere, espere y espere. No me dicen qué debo hacer, cómo debo hacer, solo me dicen que espere. ¿Tú tienes algún antecedente de maltrato? ¿Tienes más hijos? No, es mi primera y única hija. ¿Y por parte de tu pareja? Tu pareja no es el padre de la niña. Pero no hay absolutamente nada. Tampoco de ninguno de los dos, no nada. Hay nada, nada, absolutamente nada. ¿Cuál es la petición que tú haces en estas circunstancias? Que por favor me regresen a mi hija, que sean justos y honestos, porque no solamente le están haciendo daño a mi hija, porque ellos dicen que me la han quitado por protegerla, pero realmente me le están haciendo daño, porque le están creando traumas a ella y tanto a mí también. Yo lo único que pido es que sean justos, honestos, que se pongan la mano en el corazón, que me entreguen a mi hija y que evalúen bien el caso, que si quizás esta médica realizó un mal movimiento o un mal este, pues que sea consciente y acepta su error. Es de humanos cometer errores y equivocarnos, pero yo creo que es más de humanos ser honestos y sensatos con nosotros mismos y no dañar una familia por querer encubrir una mala praxis. Una negligencia médica, dice la madre, que sería este caso. Está luchando por recuperar a su hija. Es la única que tiene, además. Ha acudido al consulado de Colombia en busca de apoyo y esto es lo que le han respondido. He enviado una carta el 16 de noviembre comentando mi caso. No recibí respuesta. El 17 de noviembre me fui presencialmente al consulado porque mi hija está registrada y en su registro dice colombiana. A pesar de que mi hija nació en España, mi hija aún está como colombiana, por lo cual su respuesta fue de que ellos no pueden hacer nada porque mi hija es española. No he recibido respuesta ni a mi correo ni a nada. No he recibido ni respuesta, ni apoyo, ni interés. Por lo cual he emprendido yo sola una campaña que es Cata regresa a casa, Cata somos tu voz, en la cual he encontrado apoyo de muchísima otra gente que es particular y no pertenece a ninguna entidad porque busqué a mi propio consulado y nadie me ha querido ayudar. ¿Qué argumentos tienen ellos para decir que ella es española? Por haber nacido acá, es el único argumento que pueden tener por haber nacido acá, no hay más. En estos momentos, ¿qué mensaje le enviarías a la Cancillería de Colombia? Que por favor sean un poco más humanos, más, no sé, que se pongan la mano en el corazón, que quizás hoy soy yo, todos tenemos familia, todos somos seres humanos, personas, y en algún momento nos podemos ver expuestos ante este y muchos casos más de injusticia. Que por favor revisen detalladamente, que nos escuchen, porque nuestro único apoyo como colombianos que somos, son ustedes, a los cuales acudimos. Y yo creo que si ustedes están en cada país, es para ejercer ese apoyo que nosotros necesitamos. ¿Con quién hablaste concretamente en el consulado? Con la trabajadora social del consulado. ¿Y por qué ella dice que tu hija es española? La verdad, lo único que ella me dijo fue eso, que no podían hacer nada porque era española. No fue más su respuesta. Bien. Por otra parte también, quería saber, ¿en qué situación te encuentras tú aquí en España? Yo soy residente, soy legal. Resido acá hace 5 años, 7 meses. ¿Y en ningún momento has renunciado a la nacionalidad colombiana? Para nada, por lo cual soy colombiana. Soy colombiana residente en España, pero sigo siendo colombiana. Vale. ¿Cómo calificas el trato que recibiste en el consulado? Fatal, la verdad fatal, porque si yo los busqué y acudí a ellos, era por escuchar una voz de aliento, un apoyo, el cual no he obtenido en ningún momento. Gracias. Bueno, ese es el testimonio de Carol Díaz. Está llevando a cabo una campaña para recuperar a su hija. Lógicamente, al ser colombiana, ha acudido a la trabajadora social del consulado y se ha encontrado con esa dificultad. Continuamos en el Café Mañanero. Hombre, damos también hoy una mirada a la música, como lo hacemos aquí en el Café Mañanero todos los días, pero en esta oportunidad también, en estas fechas tan especiales, pidiendo por la salud del maestro Lisandro Mesa. Tiene un repertorio muy extenso para esta época, sí. Lisandro Mesa, y fue llevado incluso a una clínica en la ciudad de Sincelejo, de manera que está padeciendo momentos complicados, está padeciendo quebrantos de salud, quería decir. Estaba buscando por aquí la canción que más suena. Bueno, es difícil decir la que más suena, porque la verdad es que tiene un repertorio bastante extenso, el maestro Lisandro Mesa. Pronta recuperación para Lisandro Mesa. Aquí yo vivimos bajo en la matica. Lisandro Mesa. Bueno, llegó la alegría de Colombia. Doctor Rodrigo Bermúdez y Pablo Álvarez. Bendito diciembre, diciembre bonito, con sus aguinaldos y sus villancicos. Bendito diciembre, diciembre bonito, con sus aguinaldos y sus villancicos. Este año yo prometí portarme bien durante todo el año, para que mi Dios del cielo pueda ver mi comportamiento, que me dé salud y bienestar. Yo no pido más, salud pa' mi vieja, salud pa' mi viejo, para mis hermanos y mis compañeros, salud pa' mis hijos. Pa' mis seguidores, para que sigan gozando, pa' que canten mis canciones. Ahí tenemos al maestro Lisandro Mesa. Bueno, para todos sus seguidores, por aquí les reportamos un parte de tranquilidad. Buenas noticias nos llegan sobre su salud desde la clínica donde se encuentra internado en la ciudad de Sincelejo, en Colombia. Reportan mejoría. Sin embargo, el cantautor de 86 años permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Concepción. Sobre lo que está sufriendo el maestro, contrario a las especulaciones iniciales sobre una posible isquemia, su hijo Chane Mesa aclaró que la condición de su padre se debió a una descompensación hemodinámica. Hemodinámica. Estaba aquí intentando interpretar lo que decía. Bueno, la cual pudo ser atendida de manera oportuna. Bueno, nos alegramos entonces de que la evolución del maestro Lisandro Mesa sea positiva, pronta recuperación. Y lo que dice él en esta canción, salud para sus seguidores, para su familia y también, por supuesto, para él. Desde aquí, desde Latinos FM, en particular, desde este espacio, el Café Mañanero, pronta recuperación para el maestro Lisandro Mesa y también, como no, le enviamos un fuerte abrazo de Feliz Navidad. Con su música, como no podía ser de otra forma. Aquí está la música de Navidad y aprovechamos para hablarles de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones, pero además también la bandeja paisa, el sancocho. Por estos días, los buñuelos, las empanadas y así una serie de delicias de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, detrás de la Finca Roja. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Momento para una breve pausa, ya regresamos con el personaje del día. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Patacón Tostado, ricos platos típicos de Colombia.

nuestra música de Navidad que nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Felices fiestas para todos. Gracias por seguirnos. Son momentos muy importantes en el calendario. Estamos en el último mes del año. Y qué bueno que haya un pico de alegría, de emoción, con colores, especialmente rojo, verde y el blanco que no puede faltar. Los colores de la Navidad. Acabamos también de dejar atrás una fecha muy importante también, en particular para los colombianos, como fue la fiesta de las velitas. Representa la alegría. Bueno, no puede faltar la alegría. Estamos escuchando aquí a Ozuna. Igualmente a Cristian Nieves. Llegó la Navidad, es el título de esta canción. Generación escogida, generación escogida. Es el repertorio navideño aquí en el Café Mañanero. Personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Shohei Ohtani, el unicornio del béisbol que ganará $700 millones, el japonés que firmó el mayor contrato de la historia del deporte y que se convirtió en todo un ícono de la MLB. Y su historia al firmar un acuerdo multimillonario con los Dodgers de Los Ángeles. Es así como Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, conmocionó al mundo del béisbol de las grandes ligas al confirmar su fichaje con los Dodgers por un acuerdo valorado en $700 millones durante los próximos 10 años. Según informaciones proporcionadas para ESPN, esta cifra rompe récords, superando hasta el que el momento del contrato más grande de todos los tiempos, ostentado por Mike Trout, quien en el 2019 había firmado un contrato de $426 millones. Cabe destacar que los Dodgers no solo han hecho que se han hecho del astro japonés el mejor pagado del béisbol mundial, sino que lo depositaron en la cima del deporte, ya que superó los $674 millones que recibe Lionel Messi con el Inter de Miami. En la NBA, el mayor contrato firmado hasta este momento lo posee el jugador Jaylen Brown de los Boston Celtics, convirtiendo así a Shohei Ohtani no solo en el unicornio del béisbol, sino en el deportista mejor pagado de todos los tiempos. Gracias, gracias, Carlos. Con el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva precisamente. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes, un repaso de las noticias más importantes del deporte, empezando en España, continuando en América Latina. Los eventos más importantes de esta época. Estamos en la recta final del año, pero el deporte no para. Continúa la Liga. Y a propósito de la Liga, continúa el Girona sorprendiendo. Ahora encabezando nuevamente la tabla de clasificación en solitario, gracias, entre otras cosas, al tropiezo del Real Madrid. Pero de eso va precisamente el fútbol, de no fallar. Y ahí está el Girona. Un equipo que tiene como objetivo en la temporada mantener la categoría en primera división, pues está sorprendiendo y está de líder. Esa es la realidad. Felicitaciones al Girona y en particular a sus hinchas, porque esto tal vez al principio de la temporada ni siquiera lo habían soñado. El Girona, luego de 16, 17 jornadas, líder en solitario. Vamos precisamente con el resumen de la jornada liguera. Adolfo Jiménez del Río. Tremendo partidazo cerró la jornada 16 de la Liga Española. La jornada dominical, a falta de un partido, el que se jugará hoy a las 9 de la noche entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo. Y es que la jornada realmente estuvo emocionante y el partido que la cerró Barcelona-Girona fue espectacular. Un partido que terminó a favor del líder, el líder absoluto, el Girona, con goleada sobre un Fútbol Club Barcelona irreconocible. 2-4, la victoria contundente del Girona y que demostró muchísimas deficiencias del Fútbol Club Barcelona. Podríamos añadirle a eso la cantidad de bajas que tiene. Y es que realmente Ter Stegen está haciendo falta en la portería. El mismo Araujo debe recuperarse bien del golpe en la mandíbula. Y asimismo, jugadores claves como Xavi hicieron falta para mostrar un espectáculo mayor. Una pérdida que le da al Barcelona la opción de quedar en la posición cuarta y alejado a 7 puntos del actual líder. Un liderazgo que dejó de compartir con el Real Madrid, ya que el Real Madrid, que hizo también un señor partidazo ante el Betis, terminó empatado 1-1. Jude Bellingham convirtió el gol del empate del Madrid y lo pone como pichichi de esta competición. Otros resultados importantes, el del Villarreal, que sorpresivamente en la cerámica no pudo contener a la Real Sociedad y cayó goleado 0-3. ¿Qué le está pasando al submarino amarillo? Y el Atlético Madrid, que nuevamente demuestra su calidad y vence al Almería 2-1. Una Almería que se hunde en la tabla de clasificación, pero también se hunde el Sevilla. Y es que el Sevilla de visita no pudo con el Mallorca y cayó 1-0. Y también nos preguntamos, ¿qué pasa con el Sevilla? ¿Podrá levantar cabeza después de en la jornada o en el segundo semestre de esta temporada? El Granada tuvo que ser suspendido, va perdiendo con el Athletic de Bilbao 0-1, un partido que está todavía la hora por definir, podría jugarse esta tarde de hoy lunes. El Cádiz empató con el Osasuna 1-1, y después de estos resultados donde el Getafe venció al Valencia Club de Fútbol 1-0, y también debemos preguntarnos qué pasa con el Valencia Club de Fútbol, que tiene plantilla para ganar y sacar buenos resultados, el Alavés perdió ante Las Palmas 0-1, y la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: liderando en absoluto el Girona con 41 puntos, el Real Madrid segundo con 39, tercero el Atlético Madrid 34, el Barcelona también con 34 puntos en la cuarta posición. En la quinta, la Real Sociedad con 29, el Athletic de Bilbao en la sexta y a falta de un partido con 28, el Betis en la séptima con 26 puntos. En la tabla media, exactamente en la posición décima, el Valencia Club de Fútbol con 19 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano en la posición 11, y por la parte baja, el Sevilla en la posición 16 con tan solo 13 puntos, y en el descenso, el Celta de Vigo con 9 a falta de un partido, el Granada con 7 también a la falta de un partido, y en el último puesto, la Almería con tan solo 4 puntos. Bueno, mucho para anotar acerca de esta liga, en particular la sorpresa, ¿no?, de que el Girona esté allí en lo más alto. Y vamos a ver qué dice entonces Xavi Hernández, que vio cómo su equipo caía goleado en su propia casa. Se preguntaba Adolfo, ¿qué le pasa al Barcelona? Bueno, vamos a escuchar a partes de la rueda de prensa. Prou bé les transicions, però és difícil. A vegades parar Savinho, parar Dobby, que descarrega molt bé, i en quant a efectividad es lo que nos está marcando, creo, la temporada. A partir de ahí, seguir trabajando, seguir luchando, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, que creo que no hemos hecho un mal partido en absoluto, ¿no? Un partido muy parejo, donde el Girona ha aprovechado mejor sus momentos, ¿no? Un golpe duro, un golpe bajo, pero debemos continuar. Hola Xavi, yo soy Capel de Radio Nacional. Ya la temporada pasada os faltaba como en esta efectividad en muchísimos partidos. Sin embargo, la temporada pasada fuisteis capaces de cerrar la portería, conseguir muchas porterías a cero. ¿Por qué este año no tenéis esta contundencia defensiva que sí teníais la temporada pasada? Gracias. Bueno, quizá porque a nivel grupal no estamos tan intensos ni tan contundentes. Sí que hemos hecho partidos muy buenos, ¿no? El día del Atlético de Madrid fue muy bueno en la presión alta, en presión tras pérdida. Hoy hemos bajado ese nivel y por eso el Girona pues ha contactado con Dobby, con Sabiño, con Sigankov, por ejemplo, el primer gol. Ya no hacemos la presión alta bien y puede tener tiempo para pensar y hacer un pase a la espalda de nuestra defensa, que viene de ahí viene el primer gol. No hemos estado tan contundentes como otros días y esto es una de los motivos por la derrota, ¿no? Y el otro para mí es la efectividad, sin ninguna duda. Tirando 31 veces, creo que debemos aprovechar mejor las ocasiones, que además han sido muy claras. Buenas noches, mister. Bueno, esas eran las declaraciones en la rueda de prensa luego de caer ante el Girona. ¿Y qué dicen desde el Girona? Bueno, jugadores como es el caso de Miguel Guti. Esto decía tras el partido. Bueno, la verdad que sí, es algo muy grande y la verdad que muy contentos por todo. Bueno, ha sido un gol que yo le pego bastante de puntera y lo he visto claro y he chutado y al final, mira, he fallado dos y la tercera ha ido para adentro. Me río mucho porque al final el Barça es un equipo que te hace sufrir. El míster nos ha dicho que hay que sufrir porque nos van a quitar la idea de juego y bueno, hemos sufrido bastante y sobre todo personalidad, ¿no? Al final lo que es personalidad, pues tenemos personalidad para tener el balón y al final hemos sacado tres puntos muy importantes aquí. Bueno, yo creo que meter cuatro goles en este campo y ser líderes en solitario creo que es otra dimensión, pero bueno, vamos a seguir peleando día a día y trabajando, pensando partido a partido y vamos a ver hasta dónde llegamos. Felicitaciones al Girona, bueno, una vez más, de verdad, por la campaña que están realizando. Tremenda, tremenda. Nadie se imaginó de que esto iba a pasar, pero ahí está el Girona. Y ya más de uno se atreve a soñar. ¿Por qué no? Algunos equipos, por ejemplo, recordemos el Leicester en Inglaterra, hace algunas temporadas lo logró. Y vamos a escuchar también a Michel Sánchez, que es el entrenador del Girona. ¿Qué tiene este Girona? Un equipo pequeño, repito, que lucha siempre por no descender. Ese es el objetivo de la temporada. Las reisas continúan Borja, Toni y Yangel, que se ha lesionado en el último partido, y Joel, Artero y Justin. La resta están tot bé. Que a tothom le agrada el equipo, más allá de los resultados. Lo que sí es el mejor momento para ir a jugar contra el Barça, porque en un momento... Era el mejor momento para ir a jugar contra el Barça, decía el técnico. Aplausos para todo el Girona, líder en solitario de la Liga Española. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, porque tenemos más noticias del fútbol, algunos compromisos amistosos también de selección, como es el caso de Colombia y Venezuela. También noticias de la Premier League. ¿Qué ha pasado en la Premier League? Y si la Liga Española en cada jornada nos regala grandes sensaciones y emotividad, la Premier League no se queda atrás. Y es que cada partido que vemos, lo vemos con gran intensidad. Y es que realmente durante los 90 minutos y más, porque algunos se han prolongado hasta más de 11 minutos o 12, se puede ver que no paran un segundo. Hasta el último segundo del partido, prácticamente lo dan absolutamente todo. Y eso lo hemos visto en equipos como el de Luis Díaz, en Liverpool. Y es que el colombiano fue ficha clave en la victoria de su equipo contra el Crystal Palace 1-2 en la jornada 16. Pero otro jugador colombiano también hace parte de otro grande y se trata de John Durán, que juega delantero en el Aston Villa. Eso sí, hay que ser honestos, y es que le ha costado llegar a ser protagonista de los partidos debido a que tiene una delantera muy bien conformada Emery, como es el caso de Saka, que sería la posición del futbolista colombiano. Por lo pronto está en el banquillo y a espera de ser llamado. Ya fue llamado en un partido de la Europa League y en el cual logró hacer un señor golazo. Por lo pronto ya tiene una victoria asegurada a su equipo sobre el líder, el Arsenal, 1-0. Bueno, el ex líder, porque ahora el líder de la Premier League es el Liverpool de Luis Díaz. El Manchester City también recuperó opciones de pelear el título nuevamente, y es que en el día de ayer venció al durísimo Luton en su casa 1-2. Un Manchester City que comenzó perdiendo y que debió a darlo absolutamente todo con la presencia de un Greenwich que se salía para llevarse la victoria 1-2. El Fulham goleó al West Ham 5-0. El Manchester United todavía sigue de capa caída y cayó goleado por el Bournemouth en su casa 0-3. Otro partido interesante fue el del Nottingham Forest, que logró sacarle el empate al Wolves 1-1. Y esta madrugada vimos el partido entre Colombia y Venezuela, un partido amistoso que se juega en Fort Lauderdale, en Miami, en los Estados Unidos, y que terminó a favor del combinado colombiano 1-0, con gol en propia puerta de Andrés Ferro. Y así mantiene un invicto de 15 fechas el entrenador Néstor Lorenzo. Y ahora prepararse para segundo encuentro, un encuentro contra el equipo mexicano el próximo domingo. Gracias, Adolfo. Con la información del fútbol, bueno, además también tenemos noticias de otras disciplinas deportivas, como es el caso del baloncesto. Tremendo sorpresón en el Mundial Femenino de Balonmano en el día de ayer. Y es que la selección española cayó ante Holanda 21-29. Una Holanda que no le dio ninguna opción de recuperarse en los últimos minutos. Si en el béisbol de los Estados Unidos, Shohei Ohtani, el japonés, fue noticia en el día de ayer como la mayor contratación deportiva a nivel mundial, $700 millones, por parte de los Lakers, LeBron James, el rey del baloncesto, fue la noticia, ya que llevó a su equipo, los Lakers, a proclamarse como campeones de un histórico season tournament tras derrotar a Indiana Pacers. Y es que LeBron James vuelve a ser el rey, porque ya con sus 41 puntos y 20 rebotes demuestra estar en óptima forma. La información del baloncesto entonces también aquí en Latino Deportes. Continuamos con noticias de Nairo Quintana. Sí, el corredor colombiano ya se está entrenando haciendo la pretemporada con el Movistar. Y va a comenzar precisamente el calendario internacional, su prueba fuerte aquí en territorio valenciano, en lo que será la vuelta a la comunidad valenciana. Adolfo, le sigue la pista. Y este fin de semana ya pudimos ver a Nairo Quintana entrenando aquí en España, más exactamente en la población de Calpe, aquí en Alicante. Y es que ya está todo para la próxima temporada del World Tour. Y Nairo Quintana viene con todo y ya se hizo su test biomecánico. Además, incluyó algunos detalles especiales de cara a las competiciones en las que va a estar. Bueno, suerte para Nairo Quintana y para cada uno de los corredores que militan en el Movistar. Le acompañan hasta 4 colombianos más. Recordemos el velocista Gaviria. También está Iván Ramiro Sosa, Einer Rubio. Buenos escaladores. Tiene una buena compañía ahí Nairo Quintana para hacer una buena temporada. Esperamos que logre ese objetivo que tiene aplazado, que es el Tour de Francia. Tiene grandes condiciones y esperemos que esta sea la temporada. No, bueno, ya el próximo año, la temporada. Y qué bueno